Marimari Pupeñi Pulamien, soy Simón Crisóstomo Loncopán, soy Walkender del Loft Mapu Trancura, actualmente territorio en resistencia en contra de los proyectos hidroeléctricos, en especialmente el proyecto hidroeléctrico en Iwaraki. Hoy en día nos encontramos acá agotando nuevamente una instancia de diálogo, nuevamente una instancia judicial, que es lo que tanto anhela esta empresa y que tanto habla en el diálogo, en la instancia judicial, agotar todo. Nosotros hemos hecho eso, nos hemos replanteado muchas veces nuestra forma de resistencia. Creemos también que se puede lograr de esta manera y no queremos perder la esperanza. Pero lamentablemente, si esto sigue presionando, si estas empresas siguen queriendo entrar a la fuerza, sin permiso de las comunidades, violando nuestros derechos territoriales, nosotros vamos a hacer y aplicar justicia mapuche. Porque no podemos permitir que ellos sigan destruyendo y sigan corrompiendo nuestros lofts ya gratuitamente. Nosotros estamos resistiendo y estamos luchando para que estos proyectos no atenten a nuestra vida. ¿Ya? Porque la ciudad se ve muy fácil, se ve como progreso, como desarrollo, pero hay que estar en las comunidades, hay que estar viviendo ahí, el Kuifikimun, nuestro Mapunche Monguén, para saber el daño significativo que estos proyectos hacen a nuestro modo de vida, Peñi, Lamien. Hoy en día logramos acá un recurso de protección y anulación a la concesión y a la implementación de este proyecto hidroeléctrico nuevamente. Es solamente la presentación de documentos, pero pronto se viene la jornada de Lehuato en donde vamos a requerir su apoyo, en donde vamos a requerir nuevamente su Nehuen para que una vez por todas triunfemos. ¿Ya? Aunque no estamos muy esperanzados en triunfar, ya que lamentablemente la justicia huinca solamente se basa en base al dinero, nosotros creemos de que puede haber un entendimiento, puede haber un razonamiento. De lo contrario, a nosotros nos queda resistir y ahí vamos a estar, esperando ese día para poder luchar unidos como Mapuche, siguiendo el legado de nuestros Kuifique Cheyenne y no jamás vendiendo nuestra tierra, jamás vendiendo nuestra agua, jamás vendiendo nuestro territorio. Todo lo contrario, reconstruyéndolo, viviéndolo, reconstruyéndonos como pueblo-nación, con Kimun, con Feyentun, con Mapuzungun, con Kuifikimun. Entonces, esa es nuestra visión y eso es lo que nosotros anhelamos algún día en este proceso. Un llamado a todos a la liberación de nuestros preñis presos políticos mapuche, a nuestra Lamien, que son perseguidas día a día, justicia para aquellos peñis y Lamien que han caído en manos del empresariado, y también un abrazo grande, un apoyo y mucho Nehuen, mucho Neyen, para aquellas comunidades que resisten, los mismos que estamos haciendo nosotros, de una u otra manera, ya sea con hidroeléctricas, forestales, latifundios, todos es una sola mincha. Quiñehue, Champu, Peñi, Pulamien, eso nomás para decirles, un abrazo para todos y todas, Mañun, y Cantupe, Guayinta, Peñi, Pulamien.